Bueno, pues ya estamos de nuevo de vuelta con esta zarzuela, Azabache. Recordaros, para lo que es el final del primer acto, ha aparecido de pronto Azabache antes de cerrar el telón y ha aparecido herido y acusando precisamente al novio de Maripaz, José, lo acusa de haberle herido a él. Y bueno, pues entonces de pronto aparece allí un tal Ortega Seniso, un gitanillo harapiento, diciendo que los soldados de aviación buscan al estallido. Recordar que el estallido es precisamente el novio de la pitillera, de una de las hijas también del matrimonio que se acaba de casar. Bueno, pues estos soldados pretenden capturar una vez más por desertor al estallido, y este se esconde en el pozo. Pero llega el sargento Román, que es quien está al mando de esta tropa de aviación, con 8 soldados, y lo detiene. La pitillera se resiste a que se lo lleven y llama a las gitanas, y entre estas y los militares se desarrolla con música la siguiente escena que vamos a oír. La primera escena de este segundo acto. José, como sabemos y como hemos comentado, ha sido acusado de haber herido a Azabache. Al menos este ha dicho que ha sido José. Así que se encuentra preso. Y ahora Maripaz, como para compensar lo que ha hecho su novio, está cuidando a Azabache. Este se siente pues muy bien, porque ella está muy pendiente de él. No obstante, alguna pena se le nota en su forma de hablar. Ahora vamos a escuchar, precisamente con el título de Granaína, lo que le canta Maripaz a Azabache. Vamos a oírlo. Granaína, de la José, que está en prisión, nos va a cantar una romanza titulada El bien de manita ajena y que, bueno, pues habla de eso, de lo triste que está en prisión, que se acuerda muchísimo de su amada Maripaz, a la cual nombra varias veces, aunque está preso a través de la luz de la ventana que atraviesan esa celda, se acuerda muchísimo de ella. Vamos a escucharla. Este tercer acto, y cortito, como podéis imaginaros, es donde precisamente Azabache, que ha estado siendo cuidado por Maripaz, se da cuenta de que esta realmente está enamorada de José. Aparece en escena la hermana de José Moreno, que viene a hablar con Paz y Azabache para que vean de aliviar la situación de su hermano que está preso y que además vuelve a negar haber herido a Azabache. Este promete pagar la fianza para poner en libertad a José Moreno y de esta forma poder comprobar lo que Paz siente por él. Que en realidad no es otra cosa que gratitud y cariño, pero sigue queriendo a José Moreno. Azabache ve comprobados sus temores, su dolor es grande y entonces confiesa que no fue José Moreno quien le hirió, fue él mismo. Y lleno de dolor se separa de Paz, que será feliz con José Moreno, y se marcha con Cenizo, un gitanillo desgraciado. Y este sería el final de la obra. Vamos a escuchar ahora, a continuación, la canción donde a dúo se rinden amores José Moreno y Paz. Y por último, escucharemos ya la última parte musical conocida como Pasacalle, que no la perdáis. Música en esa orquesta que durante toda la obra ha sido magnífica. Recordaros que esta producción y este sonido es del año 1933. Cuando llego, ¿dónde está mi serrana? Y la miro en el fuego. De sus ojos se abraza un suspiro que del alma sale como mensajero para decirte con ansia mortal serrana lo mucho que yo a ti te quiero. Cuando viene me parece tu golondrina. Thank you. Bueno, pues ya se acabó nuestra zarzuela de hoy en tres actos, Azabache. Recordaros que el libreto de Antonio Quintero y Pascual Guillén, que la música de ese excepcional maestro Federico Moreno Torroba. Recordaros también el elenco de ese estreno y lo que hemos oído ha sido en el papel de Mari Paz, Angelita Durán. En el papel de José, a José Luis Lloret. En Azabache, Eduardo Marcén. Como pitillera, Flora Pereira. Como estallío, Manuel Hernández. Y como Juan Ortega, José Marín y golosina, Ramona Galindo. Obra excepcional, corta, pero espero que os haya gustado. Y recordaros que os espero aquí el próximo día. En el, bueno, como siempre digo, en el mismo sitio y a la misma hora, porque el programa de la zarzuela en esta nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, creo que cada vez tenemos ahí más amigos y más oyentes que gustan de este género tan español. Y no lo perdáis, que la semana que viene tendremos un nuevo programa de La Sobremesa con la Zarzuela. Hasta el próximo día. Adiós.